Repaso. Ojalá. Ojalá supiera la respuesta. I wish I knew the answer. Ojalá no fuera tan despistado. I wish I weren't so absent-minded. Ojalá estuviera menos preocupado de lo que opina la gente. If only I were less worried about what people think. ¿Te gustaría tener más dinero? Do you wish you had more money? Como se dice abofetear. To slap. Muy bien. Are you going away on holiday? Pues tienes que decir ojalá. I wish. I wish. Muy bien. Menos mal. Menos mal que no se lo mencionaste a tu jefe. It's a good thing you didn't mention it to your boss. Menos mal que encontraste las llaves de tu coche. It's just as well you found your car keys. Como se dice conejillo de indias. Guinea pig. Guinea pig, good. Menos mal. Just as well. Menos mal que trajiste tu tarjeta de crédito. It's a good thing you brought your credit card. Vocabulario. Pasamos al menos 10 minutos regateando. We spent at least 10 minutes haggling. ¿Cómo se dice endeble? Flimsy. Muy bien. Paul es siempre el conejillo de indias de la compañía. Paul is always the company guinea pig. Esa escalera está muy destartalada. Te caerás. That ladder is very rickety. You'll fall. ¿Cómo se dice destartalado? Rickety. Rickety, muy bien. Diferentes formas de pensar. Pensaba darles una gran sorpresa a mis padres para sus bodas de plata. I planned to give my parents a big surprise for their silver wedding anniversary. Piensan lanzar la nueva línea de cosméticos en París. They're planning to launch the new cosmetic line in Paris. Estoy pensando en dejar todo mi dinero a la beneficencia. I'm thinking about leaving all my money to charity. Verbos irregulares. Nunca he dormido encima de un banco de un banco. I've never slept on a bench in a bank. Mi jefe me paga todos los meses el día 25, pero el mes pasado me pagó el día 30. My boss pays me on the 25th every month, but last month he paid me on the 30th. Expresión de la semana. Ahora que se acaban las vacaciones, los niños están empezando a desear que llegue la Navidad. Now the holidays are over, the kids are starting to look forward to Christmas. ¿Cómo se dice rotonda? Roundabout. Muy bien. ¡Yuhu!